quieres sacar con los controles? Hola a todas las personas que nos están escuchando en sus casas o donde sea que estén. Les contamos que en unos minutos nos vamos a colgar al cadenazo radial que se está efectuando a raíz de lo que está sucediendo en Quintero, en Puchuncaví y Ventana, que tiene que ver con la crisis medioambiental, la crisis extractivista que están dejando las empresas como Codelco, ENAP, en esa zona, por lo que en los próximos minutos nos vamos a conectar con las radios que están transmitiendo desde Quintero. Hoy día se iba a llevar a cabo una gran manifestación, no solamente en el territorio de Quintero, también en Valparaíso se vieron fuertes manifestaciones, en Santiago también se está llevando a cabo en Santiago la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, del Somonehuen, por lo que esta mañana ha estado muy cargado de movilizaciones, de protestas, de rabia, porque eso es lo que tenemos contra estas malditas empresas que nos están contaminando, están dañando nuestros cuerpos, nuestros territorios. Así que en unos minutos nos conectaremos con las personas de Quintero, que están de Puchuncaví, de Ventana, que están armando el cadenazo radial desde allá. ¿Cuáles son las radios que también pueden escuchar? Vamos a informarles enseguida cuáles son las radios que están conectadas en este cadenazo a nivel nacional en defensa de la tierra y en contra del capital. Oye, nos informan para la gente que está conectada a este cadenazo radial que desde acá, desde Valparaíso, se tomaron el escenario en la Plaza Sotomayor y del mismo modo las personas que se están dirigiendo a Quintero Puchuncaví han sido desviadas por la policía. Por lo tanto, ya vamos a estar alerta a todos y a todas ante cualquier ejercicio represivo por parte de la mal llamada autoridad y a estar atentos y autodefensa nomás, po, a defenderse de esos malditos. Desde la movilización acá en Valparaíso, solidarizando con Quintero y Puchuncaví, una madre con su hija de 6 años. ¿Por qué estás acá? Estoy acá porque los derechos humanos es algo que es parte de todos nosotros. Si nosotros como sociedad civil no nos organizamos para luchar por los derechos de todos los que vivimos en este territorio, vamos a terminar afectados todos, ¿cierto? Por la contaminación, por la depravación, por el exterminio, ¿cierto? Los recursos naturales y por finalmente no tener un ambiente sano para poder vivir. La gente en Puchuncaví, en Quintero, está viviendo una zona de sacrificio que de alguna manera el sistema siempre va a aislar y va a dejar que todos los demás no tengamos que hacer nada, pero no, pues estamos aquí por eso, por todo lo contrario, porque todos tenemos que solidarizar, ¿cierto?, con lo que están pasando mal, porque en cualquier momento también nos va a pasar a nosotros si hoy no levantamos la voz y no exigimos al gobierno que tome carta en el asunto de verdad y luche por los derechos de las personas como corresponde. ¡Mano! ¡Estado asesino! ¡Permite a las industrias dejarnos sin respiro! ¡Sistema inhumano! ¡Estado asesino! ¡Permite a las industrias dejarnos sin respiro! ¡Sistema inhumano! ¡Estado asesino! ¡Permite a las industrias dejarnos sin respiro! estimada, ¿por qué está acá hoy día sábado manifestándose por 50 años de contaminación, envenenando a la población como los cánticos que obedecen acá? Sí, sí, la verdad, yo pertenezco a la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Nosotros entendemos muy bien lo que significa la violación de derechos humanos y por eso estamos aquí, porque nos resistimos a que un pueblo, a que estén exterminando a nuestro pueblo, las industrias y el Estado permanezca así impávido. Llamamos a toda la población de que esta es una lucha de todos, porque como decía el grito, ya van a ver cuando no haya agua ni nada para comer. Estimada, ¿qué debiera hacer el Estado en este caso pensando en Quintero y Puchuncaví? El Estado, bueno, primero, en lo inmediato, en vez de mandar pacos y represión allá, debería mandar toda una cantidad de médicos, ¿cierto?, para poder paliar esta situación. Y estar viendo, digamos, cerrando las industrias que ya no pueden seguir contaminando, que se adueñaron de Quintero. La población existía antes que las industrias. Muy bien, entonces un saludo para las radios comunitarias. Por supuesto, siempre, y un agradecimiento eterno a todos ustedes que nos dan la voz, a los que no tenemos voz. Entonces, desde el cruce Ventana con el Rodrigo Mundaca de Modatima. Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Qué nos convoca hoy día? Cuéntanos. Bueno, nosotros venimos de la provincia de Petorca, estamos a pocos kilómetros de la bahía de Quintero, a pocos kilómetros de Ventana, y desde nuestra organización Modatima estamos acá para expresar nuestra solidaridad, nuestro compromiso de luchar junto a las y los que en la bahía de Quintero, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que en Quintero, que en Puchuncaví, que en Orcón, que en Ventana, hoy día se han puesto de pie y luchan por la defensa y la promoción de un medio ambiente libre, sano, libre de contaminación. Fundamentalmente aquí lo que está ocurriendo, y no solamente en la Bahía Quintero, no solamente en Ventana, sino que a lo largo de todo el territorio, hoy día lo que está sucediendo es un ecocidio generalizado. Hoy día estamos asistiendo a la destrucción ambiental de nuestros territorios, a la destrucción de las comunidades que habitan estos territorios, que hoy día están considerados como zonas de sacrificio. Es del todo impropio que el mal gobierno de Piñera hoy día haya clausurado las clases, haya postergado las clases y no cierre las industrias. Aquí hay más de 7. Oye, se interrumpió el audio porque nos están llamando, pero vamos a continuar acá con los contactos. Bueno, estamos en la marcha convocada por las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Estamos con una integrante de la colectiva Mujeres de Zona de Sacrificio. ¿Tu nombre? Resistencia. Mujeres de Sacrificio. María Teresa Almarza. María Teresa Almarza. María Teresa, cuéntanos cuál es el sentido de la convocatoria de hoy día. Bueno, desde luego se nos presente como comunidad que están afectadas por esta cosa horrorosa de la contaminación hace tantos años, y que nosotros hemos estado hace un buen rato un poco liderando hasta donde hemos podido este proceso de resistencia, porque hasta hace muy poco era impensable una manifestación de estas características multitudinarias, pero los procesos sociales son así, de repente van más rápido, de repente se sumergen, como quien dice, en el río de la del mundo social se sumergen, pero ahora estamos en el periodo de emergencia. También nuestra indignación respecto a las actitudes de las autoridades, que están como tratando de tapar el sol con el dedo. Por ejemplo, eso de que toda la culpa la tiene la ENAP, eso es una cosa que no se lo traga a nadie. Yo creo que ¿y por qué estarán intentando decir esto? Mira, yo creo que debe haber compromiso con algunas empresas transnacionales o nacionales, como Ufiquim. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos un presidente empresario que tiene grandes intereses en muchas empresas, tanto nacionales como de afuera, y probablemente él está tratando de contener el proceso, pero yo creo que ya se le escapó ya. Y todavía siguen, digamos que tratando de culpar a esta empresa y de hacer cosas, pero la verdad es que todavía no ha ocurrido nada significativo en términos de, por ejemplo, cerrar el parque industrial hasta que se ubique cuál es la empresa que contamina con estos gases que están llegando a Quintero. ¿Estamos listos? Oye, vamos a hacer un contacto telefónico en esta cadenazo a nivel nacional de los medios comunitarios, ya que nos dicen que están reprimiendo y llevándose detenidos a compañeros y compañeras. Vamos a contactar ahora con una compa. Te pongo el tiro en altavoz. Espera un segundito. Cuéntanos, compa, ¿dónde te encuentras en este momento y qué pasó y qué está pasando ahora? Estamos en el cruce de Ventana con La Greba, donde partió la movilización. La movilización siguió, un grupo de gente siguió como hacia La Greba, hacia Ventana, no me ubico bien aquí, pero siguió la marcha como estaba como prevista, y un piñito chico nos quedamos aquí en el cruce, como cortando, lo es pacífico, y llegó muchas fuerzas especiales, demasiadas personas, se llevaron detenidos a todos los hombres que habían acá, los golpearon, los reprimieron, se llevaron a compañeros de la radio, y lo están ahora así metiendo en la cuestión de los pacos, pues. Oye, me decís entonces que hay comunicadores también detenidos en este momento. Sí, hay comunicadores detenidos. Se llevaron a todos los hombres que habían acá. Le sacaron la chucha a todos. Se van con micros. Ni siquiera hubo como un diálogo antes. Solo los llamaron y se los llevaron. Estábamos aquí repacíficamente, solo aquí haciendo como un poco de espera que llegara la demás gente de la marcha. Y no, aquí no hubo espacio para nada. Solo vinieron todo el piño de Paco a llevárselo a todos. Recordemos que ahí en el sector de La Greda, justamente donde fueron las primeras expresiones en descontento sobre estas nubes tóxicas y contaminación del lugar, que principalmente afectaron a la escuela que se encuentra en ese lugar. Frente a eso es bastante simbólico que el Estado mande a reprimir inmediatamente en ese lugar. ¿Cuántas personas se fueron detenidas más o menos? Como unas 30 personas más o menos. Oh, y están con buses, fuerzas especiales con escudo, ¿nos puedes describir sí, un poco? Sí, con escudo, sí, mira, están en la micro de los pacos, fuerzas especiales, se están yendo ahora en este momento, sí, ya se llevaron a la gente que se querían llevar y se están yendo. Y hay unos, fácilmente unos 60 pacos, así estaban dando vueltas por acá. Ya pues, compañera, te agradecemos el contacto. ¿Y alguna otra información que nos quieras comentar? No, eso por ahora. Ahí yo ahora voy a cachar qué pasa con la marcha, qué pasa con los compas que se llevaron. Y nada, pues seguimos igual aquí en el mismo punto donde estábamos. Ya, pues bacán, te lo agradecemos. Oye, hacemos un llamado también a los demás medios a que avisen si tienen compañeros o compañeras detenidos para inmediatamente activar las redes de solidaridad, ir a ver a la gente a las comisarías o donde sea necesario. Sí, pues sí, eso, activar redes entonces. Ya, pues gracias, compa. Que estés bien, cualquier cosa ya. Nos llamáis y te llamamos de vuelta al tiro. Que estés bien, chau. Continuamos en este cadenazo radial informando lo que está pasando en la manifestación a nivel nacional respecto de que se vayan las industrias de una vez por todas, por el sistema capitalista, el extractivismo, está destruyendo nuestra tierra y también nuestras vidas, hipotecando el futuro que podríamos vivir nosotros o aquellos que desciendan de nosotros. Seguimos acá con los audios que nos envían los distintos reporteros y reporteras del lugar. Oye, vamos. ¿Va? Allá. Movilizados también por la defensa de todos los territorios. Amigos, hoy día nos movilizamos también por la defensa de todos los territorios. Y entre esos territorios no podemos olvidar a los territorios en sacrificio de Chile, quienes han tenido que vivir el enclave extractivista, la profundización de este modelo que depreda nuestros territorios en sus territorios. ¿A través de qué? A través de empresas que se instalan, destruyen sus economías locales y los hacen depender de su fuente de trabajo. Las mismas empresas que los contaminan día a día a esas personas son aquellas que les ofrecen trabajo, les entregan educación, les entregan salud. Las mismas empresas que hoy día los enferman. La situación es gravísima. No solamente por las intoxicaciones que hemos vivido últimamente en niñas y niños, sino también por las muertes silenciosas que en esos territorios se han generado durante años y años, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Solamente promesas vacías. En esos territorios es que se permite la contaminación de manera esclavizadora, de una manera tremendamente terrible. En esos territorios no se declara contaminación. ¿Por qué? Porque existen normas de calidad ambiental que ni siquiera tienen regulados ciertos contaminantes como el arsénico. Porque existen normas de calidad ambiental que están muy por debajo de lo que determina la Organización Mundial por la Salud. Es decir, las normas están a la medida de los empresarios. Y es por eso que mientras no exista una norma, una normativa ambiental mucho más rigurosa, no se va a hacer justicia con esos territorios. Hay un plan de descontaminación que se tenía que haber actualizado hace muchos años y no se ha hecho por falta de voluntad política. Desde 1994 esos territorios fueron declarados zonas saturadas de contaminación ambiental, porque ya existían en esos tiempos refinerías, termoeléctricas, y aún así, pese que del 94 que se declaró esa zona saturada, se siguieron instalando una y otra empresa contaminante en el territorio. ¿Dónde estuvieron las autoridades todo ese tiempo? ¿Haciendo qué? Profundizando el modelo extractivista. El modelo que nos depreda, el modelo que nos vienen a decir todos los días que es supuestamente aquel modelo que nos va a traer bienestar social, que les va a traer trabajo a todos ustedes, mayor empleo. El mismo sistema que hoy en día Sebastián Piñera, a través de sus reformas pro inversión, quiere profundizar aún más. ¿Para qué? Para ser rico a los mismos de siempre, a costa de todos y cada una de nosotras y nosotros. ¿Eso es lo que queremos para Chile? ¿Más devastación? ¿Por un supuesto crecimiento y desarrollo? ¿Cuántas vidas más queremos matar por este crecimiento? ¿Cuándo nos vamos a replantear cada una de nosotras y nosotros la forma en que estamos viviendo? ¿Cómo los territorios se están depredando día a día porque cada uno tenga un smartphone? ¿Cuándo nos vamos a replantear la forma en que nosotros nos alimentamos, nuestra forma de consumo? El momento es ahora, compañeros y compañeros, porque es ahora donde estamos viviendo una crisis devastadora a nivel mundial. No hay más tiempo que esperar. Y es por eso hacemos el llamado que si hoy día no nos movilizamos lo suficiente, bueno, lo hagamos mañana y pasado y pasado. No puede ser que sigan devastando nuestros territorios. Tenemos que empoderarnos. Nosotros como movimiento por lo mismo hemos apostado a la desprivatización de nuestros bienes comunes, a derrogar el Código de Aguas, a crear una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Es necesario, compañeras y compañeros. Es urgente. No podemos esperar más. Y es por eso que tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir mostrándole a la ciudadanía que todavía está dormida que esto está ocurriendo y que este es el producto del modelo que nos quieren instaurar. Este es el producto, no es otro. No es bienestar, no es desarrollo social. Y es por eso que tenemos que apostar un modelo diferente y cada una de nosotros es clave en esta lucha. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando a la vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, Camila Zárate. Recordar que estas mujeres que están hablando desde Santiago, desde la marcha que se convocó para conmemorar el Día de la Mujer Indígena, el Somo Nehuen, que convocó a muchas lamian, a muchas ñañas, y también reclamando por las peticiones ancestrales, por el derecho al agua, por la vida libre de contaminación, de forestales, de empresas malditas y todo esto. Vamos a seguir escuchando palabras de la Lonco Juana Calfunao, que también estuvo en la conmemoración del Día de la Mujer Indígena que se llevó en Santiago. Más o menos como que se mezclaron las tónicas de lo que estaba pasando en Quintero y también las demandas ancestrales del pueblo mapuche. Así que vamos a escuchar las palabras de Juana Calfunao. No podemos dejar las mujeres. Las mujeres tenemos que defendernos, porque somos todas iguales las mujeres. Y si no me creen, hagamos la prueba. Vamos al baño a ver si ahora me da una parada y otra sentada. Todas nos choloncamos. Tenemos algo que nos une, hermana. Tenemos que defendernos del norte, del sur, del este, del oeste. todas las luchas de las mujeres y hombres originarios debemos defenderlo. Y aquel que no es originario y que quiere defender al pueblo mapuche, bienvenido sea también a nuestro territorio. Porque la pelea no es con el ciudadano común, no es con el chileno común, no es con el hombre que está más desvalido que nosotros, porque él no tiene identidad, pero porque no se la dieron, le dijeron, toma, aquí tenía un... Toma, aquí tenía un carnet, de hoy en adelante soy chileno. Nosotros tenemos un pueblo originario que nos respalda aquí y en cualquier lugar. Por eso las mujeres no debemos más andar así agachadas. De frente, hermano. Todo de frente a defender lo que es nuestro. Con dignidad, con altura. Porque nosotros somos gente que valemos mucho. Somos gente que hemos estado aquí antes que llegaran estos que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás. Y que hoy día se llaman dueños, se llaman policías, se llaman tribunales y toda su manga de porquería que tienen sobre el territorio nosotros y que viven de toda la riqueza que existe en nosotros. Y ellos aprovechan nuestra riqueza y tienen los mangos. Tienen los bancos llenos de plata de nuestras riquezas de nosotros y nosotros los mapuches empobrecidos, judicializados, criminalizados, perseguidos como unos ratones, como que la tierra no fuera nuestra. Por eso los que no están en el sur están aquí, tienen la obligación de ayudarlo como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como mestizos, como gente que defiende el pueblo, todos unidos, le vamos a decir, ahí sí que podemos decir, ya van a ver, quién tiene el derecho, el pueblo unido, ellos, ahí podemos decir así con dignidad, pero mientras tanto, estamos en años luz también, tenemos que defender, tenemos que salir a las calles. Tenemos que hacer un movimiento fuerte de mujeres. Esto se tiene que terminar. Mire que se fueron a educar a los Estados Unidos para aprender a matar a los mejores en las comunidades. Se fueron a distintos países a prepararse la policía. ¿Y ustedes qué han hecho las mujeres para prepararse, para defenderlo? Puta, y más encima cuando yo caigo presa se burlan. Dicen, volvió a caer la Juana Calfunao. Voy a caer 100,000 veces si fuera necesario por defender mi gente, por defender mi pueblo, porque mis padres me enseñaron y me inculcaron la dignidad de nuestro pueblo y no estoy dispuesta a estar de rodillas ante el sistema, estoy dispuesta a estar de pie defendiendo lo que es nuestro, la dignidad de tantos hombres y mujeres queda en las mujeres hoy día mapuche para que podamos defender. Así que las llamo, hermana, a levantarnos, a defendernos a cada uno, a mirar la gente que está detenida, a mirar la gente que ha muerto en el sur, a mirar los niños que han sido maltratados, a mirar tantos niños que han muerto en el sur, en el Huillimapu. Mira usted, se llevan los niños, los roban, los venden, están todos en Europa vendidos los niños. Nadie hace nada. Tenemos que tener redes, para eso ellos crearon sus redes. Eso ellos crearon sus redes. Ocupémosle sus redes. Ocupémosle sus cosas como medio nuestro. Defendámoslo también. Pero unámoslo. Así no podemos estar. Yo le mandé al Estado chileno. Me dio una medida cautelar la CIDH. La única medida cautelar que existe en la comunidad. Y la tenemos nosotros para salvaguardar mi comunidad y mi gente. Desde el día que llegó la medida cautelar, me han dado más palizas que nunca. ¿Para qué? Para que los otros nos saquen. Pero nosotros seguimos firmes y defendiéndolo. También gané un persalto donde mis abogados viajarán a la CIDH en diciembre. Para lo cual hago un llamado a todos los hermanos que abrí una página. Porque yo no transo con el Estado, pero sí quiero pedirle la colaboración a los hermanos conscientes que apoyen para hacer esos viajes. Son 4 abogados que tienen que ir, más yo vamos a ir a la Corte Interamericana a demandar este Estado, porque así se van a abrir las puertas para seguir denunciando todos los atropellos, las aberraciones que comete día a día con las comunidades y con los pueblos y con toda la gente, con los hombres y mujeres y niños, que no podemos seguir quedándolos de brazos cruzados. Ahí escuchábamos las palabras de la Lonco Juana Calfunao desde Santiago, desde la conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Y mientras tanto les contamos esto, también estamos pendientes de lo que está sucediendo en Quintero, donde, como informábamos, ya hay alrededor de 30 personas que nosotras sabemos que ya están detenidas, entre ellos comunicadores, personas que andaban con los equipos, que habían viajado desde Valparaíso, de distintos territorios, para apoyar la gran manifestación que se iba a realizar en Quintero para cerrar las industrias definitivamente que tienen la cagada con el aire, con la contaminación y con las vidas de estas personas. Señalan desde las redes de distintos medios alternativos que hoy nos juntamos para compartir una transmisión radial colaborativa para que nos mantengamos atentas a la señal del viento en la radio Curruf. Cadenazo Radial, una transmisión colaborativa del sábado 8 de septiembre. Aire puro desde Quintero y la transmisión de la convocatoria nacional en solidaridad con los vecinos víctimas de años de exposición a la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. A las 3 de la tarde habrá una transmisión jornada anticarcelaria desde el penal de San Miguel. Con las personas que están, las radios que están asociadas son la Radio Placeres, desde donde nos están escuchando, Vitrina Distópica de Santiago, Radio 19 de Abril, Radio Manque, Rancagua, Radio Lafquenche, San Antonio, Radio Inquieta, Santiago, Radio Curruf de Temuco, Radio Villa Olímpica, Santiago, Radio de Parinacota, Quilacura, Radio La Guita Ruidos a Concepción y con la colaboración de las cabras de la Radioneta, de la Ruda con Malicia, de la Radio Pirata y de las Lupitas. Entonces seguiremos informando de lo que sucede en Quintero. Ya nos han dicho que hay personas detenidas, que hay mucha represión, han viajado pacos desde sectores de Santiago, desde Valparaíso, para fomentar la represión desde allá. Entonces ahora nos vamos a ir con una canción por mientras y luego les seguimos informando tanto lo que ha sucedido en las manifestaciones en Santiago como en Quintero y otros territorios. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, el arre de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo.

Y continuamos con los audios que nos envían desde Quintero, personas que viajaron hacia allá y que fueron desviados por los pacos, fueron desviados por los carabineros y fuertemente reprimidos, incluso apresados. Puta hermana, primero que nada, como a 3 kilómetros de donde es la marcha, había un desvío y estaban sacando a todos los, desviando a todos los pacos, estaban desviando sin permiso a todos los, la locomoción colectiva, y cachamos que era sin permiso porque a la hora que hablamos con los pacos que estaban ahí, los pacos culiados como que primero dijeron no, no puede pasar transporte colectivo, llegó otro auto que era como de Rati y empezamos a conversar con ellos y al final dijeron no, si al final sí pueden pasar, pero como que los choferes, fue la culpa de los choferes, no fue culpa de nosotros, y empezaron a tirarse la pelota entre ellos de que y al final el desvío culiado era entero penca y era para que puro no fuera gente a la marcha, ¿no? Y llevamos caminando cualquier rato y todavía no llevaban la marcha por culpa de esa saco wea. Puta, está, tengo una foto igual, pero no, no, no es nada nuevo, son las fábricas culias que hay aquí y estamos llegando todavía, estamos llegando y la, están las calles cortadas. Sí, nos siguen informando que precisamente en el cruce de la Greda detienen a entre 20 y 30 personas, manifestantes que estaban pacíficamente en el lugar y que por lo mismo se, no pudieron encontrarse con la marcha. Cabe destacar que eran muchas personas que estaban viajando de distintos territorios hacia Quintero para participar de la marcha. Sin embargo, ni siquiera pudieron juntarse con las personas que estaban liderando esto, por lo que seguimos informando con respecto a las personas que están detenidas, muchas de ellas de comunicadores. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. Oye, a diferencia de la canción de los prisioneros, nosotras queremos promover que mueran las industrias y no que se muevan, porque no pasa nada con que la contaminación le llegue a otras personas y a otros territorios, sino que queremos que se acabe todo, que se acabe el progreso, el desarrollo y todos esos inventos del colonialismo que está tan arraigado todavía en nuestra existencia. Les estábamos contando que además de la manifestación que se estaba haciendo en Quintero, en Santiago se estaba llevando a cabo la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, el Somonegüén, y más o menos como son causas bastante similares que se intersectan de muchas formas, nos cuentan las compañeras que se juntaron las marchas, las convocatorias, y que ahí también se llevaron actos conmemorativos. Hace un rato estábamos escuchando los audios de la Lonco Juana Calfunao y también de las mujeres en resistencia, de los movimientos por el agua y en defensa de la tierra. Lo que vamos a escuchar ahora es una reunión que ocurrió en Quintero, donde personas científicas que saben más o menos del tema químico que está afectando dan indicaciones sobre la contaminación. Fue una reunión a puertas cerradas, obviamente no abierta a la comunidad, porque aquí se está manteniendo mucho hermetismo de parte de las pseudo autoridades. Entonces vamos a escuchar este audio que se llevó a cabo en Quintero. Del carbón si expone a los niños, a las personas embarazadas y a las personas que se acerquen a esos lugares y a los pescadores que están recogiendo. Aquí estábamos escuchando el audio desde... desde una reunión que se llevó a cabo a puertas cerradas en Quintero, donde personas de la comunidad científica hablaban sobre cómo los materiales pesados, toda la contaminación que emanan las industrias está afectando directamente a mujeres embarazadas, a pescadores, a niñas y niños que juegan en las playas, que juegan cerca de los ríos. Y bueno, lo plantean de una manera súper fría, como de que es algo lamentable e irreversible, pero como si fuera la realidad y como si esta realidad no tuviera una razón política de devastación y de extractivismo, como lo hemos visto por años, donde ciertas zonas son marginadas al sacrificio, como si debiesen existir zonas de sacrificio, algo que acá estamos en absoluto desacuerdo, porque no, ningún territorio debiese ser destinado, ni el territorio ni las personas, para ser una zona de sacrificio industrial, para el beneficio de quién, de las personas que son dueñas de las empresas, para los empresarios, para los políticos y toda esta gente que son los que al final ganan. Entonces, vamos a seguir transmitiendo audios y cosas que nos envías desde la manifestación de Quintero, por el cese a la actividad industrial en toda esa zona y en todas las zonas de este sacrificio que hay en el territorio. En Tocopilla también hay una zona de sacrificio que hace unos días tuvo un derrame de petróleo. En Coronel también, hacia el Bío Bío también hay zonas de sacrificio, y las de zonas de Puchuncaví y Ventana. Nos vamos con un tema ahora, por ejemplo, mientras ordenamos los audios que nos van llegando. Nos vamos con un tema de Accidente, ¿A cambio de qué? Este audio lo envían desde Santiago, desde donde se estaba conmemorando hace unas horas el Día de la Mujer Indígena, el Somo Nehuen. Vamos a escucharlo. Mare, mare, tu papá. Mare, mare, tu papá. Tu chachai. Mare, mare, tu buení. Mare, mare, con tu che. Hemos llegado acá. marchando desde Plaza Italia de la mano de nuestros ancestras, honrándolas a cada paso, visibilizando su lucha, su resistencia ante el invasor español primero y luego ante los usurpadores del Estado chileno. Lucha y resistencia que hemos heredado, y la hemos heredado porque seguimos siendo violentadas, seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo empobrecidas. Nuestra lucha sigue siendo la misma que desde entonces, la de resistencia ante un sistema que nos obliga a adecuarnos a sus pautas culturales, que nos dice qué hay que hacer, cómo hacer y hasta cómo sentir. ¿Hay una lista? También. Hoy estamos acá, Pulamien, Pupapay, Capuhuentru, desde distintos territorios, porque nuestra lucha no es solo como mujeres, es la vulneración de nuestros derechos y de la invisibilización de la cual somos objeto, sino también como pueblo, como pueblos, como primeras naciones, porque antes de este Estado chileno, que a la postre tiene solo 200 años, nosotros ya existíamos, ya habitábamos estos territorios y otro territorio de Abyebala. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, estamos acá, en este lugar emblemático, en este huincul llamado Huelén, para decir que aún estamos vivas, que somos aquellas hijas de las hijas que no pudieron asesinar, que somos las herederas de una larga y bella cosmovisión, y que no estamos dispuestas a perder, que no estamos dispuestas a seguir siendo violentadas e ignoradas. No queremos más represión ni asesinatos de las comunidades. No queremos más la miel encarcelada por defender el territorio, su miel, por levantar la voz, por proteger y ser cuidadora de los espacios sagrados, de los territorios, de las aguas, del monte. Que no estamos dispuestas a que se siga levantando un desarrollo de país a costa de nuestras tierras, de nuestra madre tierra, de nuestra Ñuque Mapu. Lo que ellos llaman desarrollo, para nosotros es depredación, pobreza y muerte en todos los sentidos, tanto espiritual como material. Lo que ellos, los poderosos y ambiciosos huinca, llaman bienestar o calidad de vida, nosotras le llamamos muerte. No sé si está bien. Invitamos a la miel Daniel Yancapán. Estás escuchando un cadenazo radial producto de los medios colectivos, comunitarios libres o como quiera llamárseles. Hoy nos juntamos a compartir una transmisión radial colaborativa. Manténgase atenta y atento a la señal del viento, radiocurruf.org. Cadenazo radial, transmisión colaborativa en contra de las industrias a nivel nacional. Desde las 12 horas aire puro desde Quintero y la transmisión de la convocatoria nacional en solidaridad con los vecinos víctimas de años de exposición a la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. 15 horas transmisión jornada anticarcelaria desde el penal de San Miguel. Recordemos que se conmemora un nuevo aniversario de la tragedia de la cárcel de San Miguel. Se unen a esta transmisión radial Radio Placeres, La Radioneta, Ruda con Malicia, Radio Pirata, Lupitas del Sur, Vitrina Distópica de Santiago, Radio 19 de Abril de Santiago, Radio Manque de Rancagua, Radio Lafquenche de San Antonio, Radio Inquieta Santiago, Radio Curruf Temuco, Radio Villa Olímpica Santiago, Radio de Parinacota Quilicura, Radio Laguita Ruidos Concepción. No más zonas de sacrificio. Únete a este cadenazo radial y tuércele la mano al poder. Sigues escuchando el cadenazo radial en solidaridad con las víctimas de la contaminación a través del territorio y en contra también de aquellos que explotan a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a seguir escuchando las palabras de las Lamián, de las Huermi, que estuvieron hoy día en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Mujeres valientes, luchadoras de la vida, primeramente felicitaciones a ustedes porque este es el comienzo de la lucha y quiero agradecer a ustedes por permitir dar este espacio. Pero también quiero invitar a mis compañeras que estamos aquí en la Escuela de Formación de Global, invitar a las mujeres de Bolivia, a mis hermanas, pasen por favor. Venezuela, todas las que están aquí acompañándonos, no estoy sola, pasen por favor. Estamos mujeres de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala y México. Mis compañeras están acá, pero también están por otro lado porque tienen otra actividad. Pero es una alegría estar junto con ustedes en este momento de recordar y conmemorar a muchas mujeres que han dado la vida, a esas mujeres valientes que han luchado por nuestros derechos, derecho a la vida, derecho a la tierra, derecho a que respeten como pueblos indígenas. Y quiero felicitar mujeres. Y quiero felicitar mujeres que sigamos adelante. Y quiero felicitar mujeres que sigamos adelante. Porque solo así unidos, tejiendo esta unidad de país, nos haremos respetar a ese gobierno, a ese estado de gobierno que nos quieren ver como siempre, que los pueblos indígenas no tenemos derecho a la vida. Nos piensan que somos una migaja, pero compañeras, felicitar a ustedes porque así se empieza la lucha. Y creo que las mujeres tenemos que amarrarnos bien el anaco, como decía, para decir que nosotros no somos cualquier mujer, que nos han utilizado en todo ámbito, social, político, económico. Pero hoy, gracias a nuestras mujeres lideresas, hoy también nosotros estamos, aquí estamos las hijas de todas las mujeres que han dejado por este camino, y así vamos a seguir marcando en todo nivel de cada país. Y compañeras, nuestra solidaridad y compromiso de seguir manteniendo esta unidad de todo el país de América del Sur, Costa, Sierra y Oriente. Compañeras, hay que unir para demostrar que no estamos solas, compañeros y compañeras. Felicitaciones y sigamos adelante con más fuerza, con más ñeque. Compañeras, nunca vamos a agachar la cabeza, peor ser otra vez humilladas como muchas mujeres fueron, discriminadas, violadas, y eso no queremos para nuestras hijas e hijas, compañeras y compañeras. La lucha continúa. ¡Viva las mujeres indígenas! Muchas gracias, compañeras y compañeras. Seguimos ordenando audios y escuchando voces de resistencia mientras ahora nos vamos con un tema de Canteca de Macao, Alternativa Libertaria. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde Bueno, seguimos aquí desde el Cadenazo Radial, transmitiendo toda la movilización desde la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví, y vamos a leer la declaración de las mujeres de zona de sacrificio Quintero Puchuncaví en resistencia, en defensa y recuperación de la tierra, el agua, el aire y el mar. Exigimos, 1. La paralización inmediata del complejo industrial de la bahía de Puchuncaví Quintero para fiscalizar a todas las empresas por separado y tener la certeza sobre qué emite cada una. 2. Tecnología de punta para cada empresa. 3. Normativa ambiental de acuerdo a lo que recomienda la OMS para componentes dañinos para la salud, tales como metales pesados, MP25, MP10, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles. Y que la normativa regule suelos, agua dulce, océanos y aire. Cuatro. El cierre inmediato de las empresas con tecnología obsoleta, contaminante y o peligrosa, entre ellas las cuatro terminales eléctricas de carbón de AES Jenner, la fundación de Codelco, Oxiquim, la planta desalinizadora Aconcagua y todas aquellas que no cuenten con RCA. 5. El cambio inmediato del plan regulador metropolitano de Valparaíso, en particular en relación al uso de suelo, eliminando la disponibilidad de suelos de uso industrial peligroso, creando en su lugar áreas verdes con las 579 hectáreas no edificadas que actualmente dispone el complejo industrial. 6. La descontaminación y recuperación de todas las zonas de sacrificio de Chile, entre ellas Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Puchuncaví Quintero. 7. Una ley especial para Puchuncaví Quintero. Invitamos a todos que se unan en sus territorios y nos apoyen a exigir nuestro derecho de vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación, al igual que todos los chilenos. Basta con la violencia que ha ejercido y que sigue ejerciendo el Estado sobre las comunidades. Seguimos con los reportes acá desde Quintero Puchuncaví. Vamos con las palabras de Morelia desde allá. No hay como medir los tóxicos, porque como no tenemos regulación al respecto, no se puede. No sabemos con qué nos intoxicamos, las autoridades de salud no están informadas tampoco. Entonces, por eso esta movilización, porque tuvimos que llegar al extremo de tener gente intoxicada en dos comunas para darnos cuenta de que las empresas en Chile no están normadas. Entonces, ahora exigimos a la Organización Mundial de la Salud, que ya está en nuestro país, para que regule a todas las empresas chilenas y oriente al Estado en lo que tiene que hacer, porque ha sido un Estado incapaz de regular las empresas chilenas por el interés político-económico que hay detrás de ellas. Y cuéntanos acerca de la gravedad de los casos, sobre todo en estos últimos episodios, las últimas semanas. Muy gravísimo, porque tenemos niños intoxicados, tenemos mujeres embarazadas, tenemos abortos espontáneos y tenemos gente de la tercera edad que está presentando bastantes irritaciones tanto en la piel como nariz y garganta. Entonces es gravísimo porque esta comuna está saturada de contaminantes, sobresaturada. Entonces estamos luchando, no sabemos con quién, porque tampoco las autoridades de la Superintendencia Ambiental han sido capaces de enviar toxicólogos a la comuna para decirnos, miren, con esto se están intoxicando. Entonces, ¿contra quién luchamos? Si no tenemos a la autoridad de la Superintendencia Ambiental, que es la encargada de salvaguardar nuestros derechos. Por eso es esta marcha, para hacer conciencia nacional. Y esta marcha fue una marcha que nació justamente por este episodio. Y por este episodio nos informamos que no estamos normados, que no estamos regulados. Y por eso que a nivel nacional tenemos el apoyo, porque en todas las empresas a nivel nacional pasa lo mismo que en Quintero Puchuncaví. Quisiera mandarle algún mensaje a los radioescuchas de Valparaíso y de otros lados. Bueno, yo el mensaje que quiero darles a todos es que nosotros vamos a continuar con esta lucha hasta que estas empresas logren regularse normativamente, porque de sacarla no las vamos a sacar, pero se tienen que regular. Y segundo, que se haga un plan de descontaminación comunal. Tercero, que se haga un catastro con lo menos del 50% de la población infantil, mujeres, niños embarazadas, de la que se haga un examen toxicológico para saber a qué nivel estamos intoxicados en estas comunas. Seguimos cubriendo la marcha que se está desarrollando en Quintero. Ahora nos vamos a ir con un tema de Juana Molina, Sálvense quien pueda. Hola. ¿No? ¿Sí? Despacito. Tengo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Quien pueda que se salve. Seguimos aquí en el cadenazo, transmitiendo con contactos de personas, de compañeras, compañeros que están en la marcha. Vamos a escuchar un audio de un compañero que dice a las personas que se han llevado hasta el momento. ¿A qué se llevaron? Se llevaron a mi hermano, al presidente del sindicato pescador de Horcón, al presidente del sindicato del artesano, a la Nicole, que es una de las dirigentes de toda la comuna de Puchuncaví. Sí. Lo agarraron a todos y se lo llevaron. Y está embarazada. ¿Está embarazada? Y se la llevaron los coches a los animales. Ahí podemos ver, escuchar cómo los pacos de distintos territorios que han llegado a reprimir, exclusivamente a reprimir las manifestaciones que se han llevado en Quintero, Puchuncaví, se están llevando a personas, a dirigentes, a personas que se manifestaban, a mujeres embarazadas incluso, a comunicadores radiales. Entonces hay que estar atentos. Vamos pronto a tener una comunicación desde la misma comisaría para estar atentos con lo que va a suceder con las personas que se han llevado detenidas. Algunas personas ni siquiera alcanzaron a llegar a la marcha porque los pacos estaban desviando el tránsito, estaban desviando los buses que venían desde Valparaíso, desde Santiago. Entonces ni siquiera se pudo congregar a toda la gente que iba a llegar a este espacio. Nos vamos a ir con un tema. Vamos con un tema de Kuri Lafken, Kaiman Keikura. Y luego vamos con un contacto directo también desde Quintero. Salida. Cuántas veces he querido reírme de esta agonía, cuántas veces he llorado haciéndote compañía, cuántas veces he burlado de la mano enemiga, de la mano enemiga. De la comida es agua que estila por esta montaña con cara de luna que ya son saladas, nostalgia de la noche estrellada, noche estrellada en la cama esperando la calma de la mañana, interrumpida por perros que ladran sus armas a la ventana, pisadas cristalizadas en esta tierra, última pasada del vicón que siempre baña la soledad de quien lo espera, otra lágrima para estas penas. Otra lágrima para estas penas. Pero sigo por tu vida. Si no fuera por la tierra, por el aire, por las brisas, me gusta tu compañía. Seguimos transmitiendo desde lo que sucede en Quintero. Tenemos un pequeño problema con la saturación. Sin embargo, vamos a hacer un recuento de las cosas que hemos transmitido durante el día. Recordar que tanto en Quintero, Puchuncaví, como en Valparaíso, Santiago, se llevaron a cabo manifestaciones por el cierre de la actividad industrial en todas las zonas de sacrificio, no solo en Quintero, sino que también en lo que es Tocopilla, el Huasco y Coronel, allá en el Biobío. Y esta marcha también se fusionó de alguna forma con la marcha que estaban llevando a cabo las Lamien, las Warmi, por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Estuvimos escuchando algunos audios de las ñañas que estuvieron como voceras de distintos territorios, también desde audios de las mujeres en zona de sacrificio, mujeres de las coordinadoras por la defensa del agua y de la tierra. Y ahora último, escuchando todo el reporte de las personas que se han llevado detenidas, se han llevado a incluso a mujeres embarazadas, a comunicadores, a pescadores, a estudiantes. Entonces está bastante brígida la situación, la represión. Y seguimos ahora, vamos a poner otro tema mientras hacemos el... Vamos a ir con el contacto entonces desde la Minero también. Recordar también que para las personas que nos están escuchando en vivo, hoy día en el territorio de Valparaíso se van a estar realizando distintas actividades, hoy día y mañana. En el espacio Chacana hay una feria menjunje para juntar fondos a unas cabras que están realizando un proyecto de una casa para crianza colectiva. Más rato vamos a estar como Rudas transmitiendo desde ahí. Y ahora sí, vamos con el contacto. Nos compa, ¿dónde te ubicas y qué está pasando en este momento? Ya, mira, estamos acá en el cruce de la Greda, ahora se está moviendo el guanaco, han tirado yo creo unos 20, 25 lacrimógenas, voy a tener que cerrar un poco. Se han llevado un montón de detenidos, entre esos golpearon a una embarazada, entonces acá los pobladores están bastante inquietos. Acá estamos con una chica de Quintero. Se escuchó un poco de lejos, pero de todas maneras entendimos más o menos. Oye, ¿la repre entonces se mantiene en este momento? Bueno, acá estoy al lado de... Se están llevando detenido a un chico por nada. Estaba acá parado al lado de nosotros con bastante violencia. Le están pegando. Estamos sacando acá al aire. Bueno, han actuado con mucha provocación, con mucha violencia, como decía recién. Han tirado unas 20, 25 lacrimógenas. Estamos con viento en contra, entonces está un poco difícil volver a ubicarnos en el cruce porque la idea es cruzar la carretera, pero eso es lo que más le molestó a los pacos porque es el tránsito de camiones. Oye, compañera, tenemos información de que algunas personas se están dirigiendo a la comisaría para ver a los detenidos, entre ellos varios comunicadores y comunicadoras de los medios libres. ¿Hay podido contactarte con esa gente? No hemos podido contactarnos aún. Parece que apagaron o quitaron los celulares, pero lo que hemos podido saber es que están en la comisaría de Quintero. Allá se lo están llevando, pero lo que nos imaginamos es que todavía las tienen en la micro porque no ha parado acá la represión en ningún momento, no se han ido para ningún otro lado. En un momento la marcha se movió hacia Ventana, donde había un acto, pero en el acto se pidió que volviéramos acá en el cruce porque estaban los pobladores cortando la calle y necesitaban más apoyo de la gente. Bastante la cantidad de carabineros, de pacos, se están llevando a mucha gente. Y acá hay niños, hay familias, era una marcha bien familiar, había niños guagua en coche. Y en ese momento es cuando tiran las lacrimógenas para dispersar a las personas que estábamos cortando el tránsito. No se sabe de la gente detenida, pero se sabe que van a ir a parar en algún momento a la comisaría de Quintero. Nosotros acá estamos en el cruce para entrar a Ventana, es el cruce de la Greda. Decir también que una estrategia que tuvieron los pacos fue cortar la ruta en el cruce de Quintero. algunas pudieron pasar cuando ya le, porque es ilegal que los pacos estén deteniendo el tránsito, así que algunas alegaron y pudieron llevarse a dedo a algunos grupos de personas, pero la verdad es que ha sido un poco intermitente la llegada de personas porque está muy difícil el acceso. Hay mucha gente, mucha gente de distintos lados y bueno, vamos a estar reportando cualquier cosa que suceda acá. De repetir eso, que se llevaron detenida a una embarazada y la golpearon. Entonces, cuando sucedió eso, cuando se supo eso, fue cuando avanzó toda la gente que estaba concentrada en la plaza de Quintero donde estaban haciendo el acto hacia el cruce de la Greda. Ya, oye, ¿hay podido conversar con la gente que está ahí asistiendo a la manifestación? ¿Cuáles son las motivaciones de esas personas, las ideas? ¿Vienen de organizaciones o son gente individual que va asistiendo? ¿Cómo lo has percibido tú? Mira, hay de todo. Hay acá bastantes organizaciones, pero creo que la mayor cantidad de personas en realidad que se acercaron a esta manifestación fueron personas que les motivó lucha por la vida, porque esta es una lucha de vida o muerte. Hay también un grupo de los manifestantes que insisten en que no hay que utilizar la violencia como siempre, pero la mayoría manifiesta que la violencia es otra, la violencia es las personas que están muriendo de cáncer, los niños que están siendo vulnerados en su derecho de poder aprender y asistir a la escuela. Acá... se nos cortó el contacto telefónico, pero seguimos informando de lo que está pasando en este cadenazo radial en el cual están participando diversas emisoras. Nos informan que Radio Humedales también se colgó ya a este cadenazo y la Radioneta también está transmitiendo en este momento el cadenazo en vivo. Enviamos un saludo a todas las personas y vamos a estar poniendo los audios. Hay una auditora acá que nos está mandando audio, lo pongo nomás, que es de la concentración que está ocurriendo en este momento por allá. Va el audio entonces. Aplauso para los vecinos de Orcón, Ventura, Campicho, Ventana, Quintero, todos los sectores de más de 22, la gente de la Greda, por supuesto. Amiga, yo soy una habitante de Campiche. Ustedes, tenemos de toda la región acá. Lo que los invito yo es que no nos dejemos engrupir por esa gente que quiere hacer a lo mejor una idea de choque, ¿ah? De vamos y vamos a cortar y vamos a cortar con los pacos. Yo creo que esa no es la idea. La idea es que expresemos nuestro malestar, nuestra molestia, nuestra indignación, pero con respeto y de forma pacífica. Y ahora les quiero pedir un gran aplauso para todos nosotros que nos estamos atreviendo a hacer esto, porque ha sido muy difícil hacerlo. Comunidad, ahora en este momento nosotros nos tenemos que calmar y lo que debemos, esta marcha fue una marcha exitosa a nivel nacional de Arica Punta Arena, eso lo tenemos que valorar y esa marcha a nivel nacional la convocamos nosotros. Porque movilizamos un país completo. ¿Y por qué lo movilizamos? Porque todos lo que movilizan a nivel nacional tienen el mismo problema que nosotros. No tienen normativa y están tan contaminados como nosotros, como es Lota, Huasco, Chiloé, las terminales eléctricas de Olmué, sin normativa, sin regulación. Para eso esta marcha, para exigirle al Ministerio y a la Superintendencia Ambiental que norme a las empresas chilenas, que norme con la Organización Mundial de la Salud, que coloque el filtro ERPA a todas las empresas en Chile. Por eso que necesitamos que ustedes estén tranquilos, por favor. Vecinas y vecinos, muy buenas tardes. Los felicito. Queremos felicitar a todas las organizaciones sociales que hoy día nos acompañan. Por favor, un gran aplauso para toda la gente. Oye, estamos escuchando audios que nos envía entonces un auditor y ahí se evidencia también lo que comentaba la compañera con la cual teníamos el contacto telefónico a propósito de las voces en contra también de la violencia, que es un debate que se da siempre en las movilizaciones populares. Escuchamos otro audio. Sí, de un compañero que está en la marcha. El escenario de ventana y unas personas se quedaron acá en el cruce. Como eran 15 y los pacos eran como 40, pescaron a los 15 y se los llevaron. Con patada, con combo, con todo. A la mujer le pegaron un combo en la cara. Esta mujer de 8 meses de embarazo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, ahí escuchábamos a los manifestantes. Mientras seguimos ordenando los audios que nos van llegando y los contactos telefónicos, nos vamos a escuchar un tema de Daniela Millaleo, Libertad. Dejamos de Seguimos aquí en el cadenazo radial, en la defensa de los territorios y el aire libre, fuera zona, no más zonas de sacrificio desde Quintero y Puchuncaví y en ninguna parte del mundo ni de este país. Y agarrándome del temita que acabamos de escuchar, Libertad, queremos dejar los invitados a todos y todas quienes estén habitando el territorio de Valparaíso o quienes anden por aquí a una tocata en la Casa Consultorio que se va a realizar desde las 4 de la tarde en solidaridad a los compañeros y compañeras presos por el montaje del caso 21 de mayo. Van a haber varios grupos amenizando y apañando esta causa, hasta de Mente Abierta, Chincoles, Enesaico, Bestia, Atentado y más. Así que vaya a pasarse, esto es en Ferrari y vamos a estar ahí hasta las 9:30. Y también, paralelamente, dejamos a todas y todas invitadas también a que se pase al espacio autogestionado y recuperado Chacana, en la calle Crucero Ajax, donde se va a desarrollar la Feria Menjunje, un espacio de artes y oficios feministas. Van a haber tatús, serigrafías, también música. También vamos a estar con Ruda, con Malicia, transmitiendo desde ahí, nuestra gran y querida amiga Cuarto Creciente y muchas otras personas más. Va a haber harta comidita vegana, así que pásense, todo esto es profundo. A Casa Libertad, un proyecto educativo y comunitario que están levantando unas cabras pulentas de aquí, así que todos y todas invitados. Seguimos con reportes también desde lo que está pasando en Quintero respecto a la violencia policial. Sí, pero antes quisiéramos también invitarlos para mañana, el domingo 9 de septiembre, también dirigido a las personas que están acá en Valparaíso. Se va a estar realizando el Festival Sonidos del Piuque, un festival por defensa de la Reserva de Valparaíso. Para quienes no saben, la comunidad Piuqueco, en este hermoso lugar, a orillas del humedal y a metros de nuestras casas, se quiere construir un terminal agrícola, un TAP, el cual causará un gran impacto en todo el santuario de la naturaleza Federico Santa María. Hoy con más fuerza que nunca construimos resistencia, resiste Ñuque Mapu. En Sonidos del Piuque van a estar diversos artistas de Valparaíso, Nosas Raíces, Mata Hembra, Afro Ensambles, Indio Cururo, Sagrada Conexión, Horacio Espartaco, Rueda de Cantoras Cuequeras, Sicuris de Italaque, J.P. Ibarra, Nativa Cuanto Cuentos y Tiricaos. Va a haber una feria libre y el festival es desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Están todas las personas invitadas que quieran ir a defender el territorio. Ese es otro espacio de acá, de la zona de Valparaíso, que está fuertemente amenazado por los terminales, también por la actividad militar que hay ahí arriba. Por la basura, por ahora la falta de migración de aves que hay en ese lugar y por la amenaza al humedal. Esto queda en camino La Pólvora, saliendo de Valparaíso. Así que hay muchas actividades. Agradecemos a todos y todas los que se han conectado a esta señal de transmisión a nivel nacional en contra de las industrias, los contaminantes y aquellos y aquellas que detentan el poder, nos oprimen y nos matan día a día. E invitamos a todos a seguir conectados a las distintas emisoras que están llevando a cabo este cadenazo, ya que a las 3 de la tarde va a comenzar una transmisión desde la cárcel de San Miguel en conmemoración de la tragedia, de la masacre de las personas que estaban encerradas en ese lugar y que murieron calcinadas en el incendio. Así que los dejamos a todos y todas atentos, porque pronto se va a hacer esa conexión. Desde acá, desde los estudios secretos de la Radio Placer, nos despedimos y sigan conectades. Sí. Entonces quedamos hasta acá con la transmisión. Ponga oreja a los medios libres del territorio porque van a seguir las transmisiones, como decía acá el compañero. Y recordar que hay represión en Quintero, que se están llevando presas a personas, que probablemente hay personas que ahora están en la comisaría. Así que atentos a toda la represión y devastación que está produciendo el extractivismo capitalista y colonial que sigue hasta nuestros días en nuestros cuerpos y nuestros territorios. Nos vamos con un temita De Evelyn Cornejo, Más van pasando los años. Las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen de que es vegetal y que debe